De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. ...12 minutos para la 1 de la mañana... ...estamos aquí en Nacional Rock... ...haciendo Diario del Futuro... ...hasta las 2 seguiremos... ...con todos los temas que fueron noticias ayer... ...que van a estar en los diarios... ...y alguno que no, que se escapa... ...de la agenda de los medios... ...más comunes, más mainstream... ...más visitados por los argentinos... ...por todos y todas... ...diariofuturo.nacionalrock.com... ...ese es nuestro blog... ...ahí están subidos todos los audios de las columnas... ...y las notas que vamos haciendo durante el programa... ...lo pueden visitar y lo pueden escuchar... ...se lo pueden descargar e ir escuchando por la vida por ahí... ...así es... ...Pérez, ¿con qué nos vas a sorprender? Hoy te contaba, como les contaba en la introducción... ...hoy se presentó una conferencia de prensa... ...no, una presentación de... La muestra de historietas, del espacio de historietas, está haciendo en la Biblioteca Nacional una muestra llamada Historietas por la Identidad, en la cual se exponen los trabajos de una treintena de trabajos de dibujantes y guionistas convocados por las abuelas de Plaza de Mayo para contar historias de nietos que están aún hoy siendo buscados por sus familiares, pero para traer información de la primera mano y para tuvimos un corresponsal allí, un corresponsal espontáneo de Diario del Futuro que no se fue el tal Cachafaz. No fue Rodríguez okay. Cachafaz. No, que es el señor Federico Reggiani, que también casualmente estaba ahí porque es uno de los guionistas que fue convocado, trabajó ahí, estuvo allí porque tenía que estar, pero estamos hablando con él por teléfono para que nos cuente un poco y nos aclare y nos presente esta exposición que promete ser bastante interesante. Buenas noches, Federico, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Antes que nada, gracias por atendernos a esta hora y gracias también por prenderte esta idea de charlar sobre la muestra que se está realizando en la Biblioteca Nacional. ¿Qué fue lo que pasó hoy a la tarde? Bueno, la muestra está ya hace unos días. Hay algunas de las historietas en gigantografías en el patio. Uh-huh. Y adentro hay algunas historietas más y alguna documentación relacionada con las historietas, los diálogos con algunos de los hermanos que buscan a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo particular de estas historietas? La convocatoria en realidad vino para hacer historietas que sirvieran un poco como un modo de ayudar mínimamente a encontrar a hermanos que buscan a sus hermanos desaparecidos o primos, como fue el caso de la historieta que hice yo. Entonces, Abuelas nos facilitaba a los dibujantes de información sobre el caso y contacto con los hermanos que buscaban y con los familiares, digamos. Con los familiares, claro. Uh-huh. Lo que pasa es que eran estrictamente, es un poco confusa la manera en que lo cuento, pero eran estrictamente hermanos o primos. Y digamos, la propuesta fue armar una historieta de 2 páginas que contara la historia. Dirigida, digamos, casi como su lector privilegiado sería ese chico que se está buscando, ¿no? O sea, el ausente era básicamente juntar, digamos, poner en comunicación a chicos de la misma edad o hermanos o primos a los que le faltase ese interlocutor, digamos. Exacto. Digamos, el ideal, un poco la fantasía sería que una persona lea la historieta y se reconozca de alguna manera, sea en lo que se cuenta o en el parecido de las fotos que se nos pidió que incluyéramos en la historieta. Sí, acá estoy viendo la historieta que hiciste vos con Ángel Mosquito, que justamente uh-huh. En su segunda plancha hay 3 fotos que están incluidas, digamos. Sí, eso fue un poco la parte de la consigna también, que me parece, además le daba a las historietas una potencia muy grande, ¿no? Uh-huh. De incluir fotos tanto de los papás desaparecidos, de los chicos, como de quienes los están buscando. Sí, en este caso también, además de ustedes, además de vos con la dupla que haces con Mosquito, hubo también historietistas de renombre o populares como más conocidos, por lo menos para los que consumen historietas, por ejemplo en la revista Fierro, que estaba Salvador Sainz, está también Aguirre, Max Aguirre. O sea, hay nombres conocidos y tal vez nombres no tanto, pero está bueno que se hayan sumado a esta propuesta. ¿Cómo fue que comenzó? ¿Alguien te llamó? ¿Vos te presentaste? No, Nosotros nos convocó Daniela Dukarov, que es parte de la gente que está en el archivo de abuelas, uh-huh. y un poco se fue dando a nosotros, a cada vez que convocaban a un dibujante, preguntaban por algún otro que pudiera estar interesado. Se hizo una cadena, digamos. Sensible a trabajar para abuelas en algún uh-huh. punto, y fue una cadena, claro, de recomendaciones, ¿no? ¿Fue difícil hacer una historieta de este tipo? Sí, fue muy difícil encontrar el tono uh-huh. y además la sensación de mi principal preocupación, que yo cuando uno hace una historieta la principal preocupación es que a uno mismo le guste, que haya algún lector que le palmee la espalda. En este caso, no sé, mi principal preocupación era que le pareciera bien a estos hermanos que buscaban a su hermanito uh-huh. Y que fuera útil y no caer en excesos o en canchereos de estilo para satisfacerme a mí mismo. y eso creo que es lo más difícil, encontrar un poco cómo encararlo. Una vez que apareció la pequeña idea, casi se escribía sola, ¿no? Sí, de hecho, estoy viendo acá las dos planchas, las bajé de internet, algunas de las historietas se pueden conseguir en la biblioteca, en la página de la Biblioteca Nacional, se pueden uh-huh. mirar. Tiene mucho que ver con el laburo que hacen ustedes dos, ¿no? Sí, la manera en que lo encaramos nosotros en particular son bastante distintas todas. Fue pensar pensar que en las historias de infancia de estos chicos, de los sobrevivientes, digamos, uh-huh. Faltaba su primo. Claro. Entonces simplemente me comuniqué con uno de ellos, con Ramón, y le planteé la idea y le pregunté anécdotas, y me mandó un mail con un montón de anécdotas de infancia preciosas que prácticamente escribieron la historieta sola. Incluso la relación, la idea de que jugaban a los superhéroes y la pregunta de qué superhéroe hubiera sido su primo desaparecido surgió de ellos. Por eso digo que, digamos, una vez que pensamos cómo encararlo y que nos comunicamos con los familiares, el resto fue fácil. Claro, escúchame, ¿y estuviste dando vuelta por la muestra? ¿Viste las otras? Sí, ¿Cómo resolvieron la muestra, los demás? La muestra, bueno, ya te digo, son lo más impactante son las gigantografías que están en el patio. Y después la muestra es una muestra chica, pero que es muy interesante porque están hay bocetos de las historietas y documentación. Entonces uno puede un poco seguir el proceso creativo. El proceso, claro, de cómo llegó de la historia o de los documentos de la historia original a la historieta. No hay muchas historias, o sea, quiero decir, ¿se puede hacer una especie de recuento de historietas en este sentido, que tengan un sentido práctico, ¿no es cierto? Y político, si se quiere, o social, ¿no es cierto? No hay tantas en nuestra, pese a que somos una nación que profusa historietísticamente, no hay tantos que pueda una historia que se pueda ir hacia atrás de esta clase de proyectos. No, un uso, en algún punto los textos así del catálogo que hay de la muestra recuerdan el sentido pedagógico que le daba Oesterheld a la historieta, y en algún punto uno puede pensar que cierta idea pedagógica de la historieta está en ese sentido, uh-huh. la idea de que la historieta es un medio que de cierta facilidad de lectura, que por lo tanto es apropiada para enseñar o publicitar mensajes. Sí, transmitirlo. Acá quizás estaba la complejidad del mensaje a transmitir, ¿no? Sí. No sé, la verdad, sí, de otros usos, uno lo podía relacionar con cualquier otro uso utilitario de la historieta, incluyendo, qué sé yo, sí, un manual, ¿no? Sí. Claro, un manual o las ventas de Charles Atlas. Sí. En ese sentido, lo que pasa es que, bueno, por otro lado, hay como un objetivo más. Creo que la intención es en algún punto que la historieta generara algún tipo de empatía o de clic en un posible chico adulto ya apropiado para instarlo a hacer el intento de recuperar su identidad. Sí, ¿estuviste mirando? ¿Te sorprendió cómo resolvieron otros este mismo laburo que hiciste vos? Me sorprendió, no sé si me sorprendió porque el digamos, la historieta y la historieta en general y la historieta argentina hoy es extremadamente heterogénea, uh-huh. ¿no? Uno, digamos, es más fácil encontrar estilos distintos que estilos claro. iguales. Uh-huh. Pero sí, lo notorio justamente es la variedad de, claro. de qué sé yo, uno puede esperar y los, estaba pensando en la potencia de la visual de la de Salvador Sanz, por ejemplo. Claro, que es todo lo contrario a la tuya, la de ustedes, la de Mosquito, y la tuya es los chicos paseando por el campo, y la de claro. Sanz es futurista, digamos. La nuestra me parece que es más parecida a la de Max, por ejemplo. Claro. A una cosa más íntima. Después hay muchas se encararon por un lado más del mensaje político. Entiendo. Como más de denuncia, digamos, uh-huh. Que es otra línea. Eso había varios trabajos. Y muchas, por las que vi, yo no llegué a leer todas, porque no están publicadas. Eso, la verdad, que ojalá andaba dando vueltas en el aire la idea de editarlo en un libro o alguna publicación, sería una buena idea. Gustavo Sala acá me preguntaba si habían salido ya. Federico Reggiani. Buenos días, Sala. ¿Qué tal? Bienvenido. Decía que Sala preguntaba si habían sido publicadas, y yo le decía, me parece que las están exponiendo. Hubo dos o tres que salieron en Fierro hace un tiempo largo. Ah, ¿viste? Me acuerdo que algo había visto. Sí, y después ahí en el blog, en un blog que tiene de Historietas por la Identidad, se publicaron varias. Ok. De todos modos, creo que en algún momento, aunque sea una versión electrónica de todo junto para que esté cómodo, me parece que sería una tendría una buena que idea. Haber. Además de estar trabajando, gracias por esta información, por este relato. No, es un gusto. El acto de inauguración además fue muy, muy conmovedor. Habló Horacio González y estuvo interesantísimo. Uh-huh. Pasó desde lo sacro del nombre hasta Bull Rocket de una manera que muy sorprendente. Y después, hablaron también una abuela y dos hermanos que buscan hermanos. Y fue realmente muy, muy conmovedor. Bueno, te agradezco mucho por esta comunicación con Diario del Futuro para ser de cronista, historietero, más que nada siendo vos uno de los protagonistas del evento, Federico, y espero finalmente leer la historieta que hicieron con Ángel Mosquito en Maten al Mensajero. Eso va a salir en algún momento, esa revista que habíamos anunciado aquí en Diario del Futuro que iba a salir. Mira, en principio sale el primer número en marzo, salvo que... Ya estamos en marzo. Sí. Tendría que estar entrando en imprenta. Okay. El único que puede pasar es que hayan tenido que reformular un poco o reprogramar la salida por algún delirio inflacionario de los imprenteros y fabricantes de papel y demás. Bueno, entonces crucemos los dedos para... Crucemos los dedos. Pero en principio está ya el número... El mono del número uno lo tengo en la mano, es una revista preciosa. Perfecto. Ya me estás otra vez, no me estás ayudando, me estás sumando ansiedad y ganas de verla. No, pero está muy bien. Hay que. Las revistas, está bueno, creo que lo más lindo de una revista, si no leí libros, es esperarlas. Perfecto. Cuando sale el número, eso es placentero. Vamos a seguir esperando. Muchas gracias, Federico Reggiani, por esta comunicación con Diario del Futuro. Hablábamos con Federico Reggiani, uno de los protagonistas, uno de los autores de las historietas que se exhiben en la Biblioteca Nacional dentro del marco de la exposición de Historietas por la Identidad. Es casi como tenerle un hijo, ¿no? Tener una revista, la esperás 9 meses y después la tirás por ahí. Estamos cerrando, no me abra el bloque otra vez. Bueno. Gracias, Sala. Gracias, Reggiani. Buenas noches.